tengo ganas de llorar, pues me invade un miedo terrible a la cruel soledad, que poquito a poquito me atrapa y sus garras me empiezan a despedazar. Al pensar que no voy a volver a tenerte jamás, no sé por qué te quisiste marchar y dejar nuestros sueños a punto de ser realidad. Justo cuando a los dos nos llovía el amor, cuando todo era felicidad, me dejaste y no sé cómo rayos te dejé escapar. Quisiera tener la magia y el poder de echar el tiempo atrás y pedirte perdón si es que alguna vez te llegué a lastimar. Y me intento mentir, pienso que estás aquí, pues sin ti cada noche es fatal. Que quisiera quedarme dormido y jamás despertar. Ya no puedo vivir un minuto sin ti, tengo necesidad de sentir tus caricias, tus besos que hagan mi cuerpo vibrar. Voy a volverme loco si no me perdonas, si no hay posibilidad que regreses y traigas contigo la felicidad y volver a empezar. Quisiste marchar y dejar nuestros sueños a punto de ser realidad. Justo cuando a los dos nos llovía el amor, cuando todo era felicidad, me dejaste y no sé cómo rayos te dejé escapar. Hoy quisiera tener la magia y el poder de echar el tiempo atrás y pedirte perdón si es que te llegué a lastimar. Y me intento mentir, pienso que estás aquí, pues sin ti cada noche es fatal. Que quisiera quedarme dormido y jamás despertar. Ya no puedo vivir un minuto sin ti, tengo necesidad de sentir tus caricias, tus besos que hagan mi cuerpo vibrar. Voy a volverme loco si no me perdonas, si no hay posibilidad que regreses y traigas contigo